El programa pasado vimos cómo asaltar un banco y ahora hablaremos de cómo sobrevivir en un barrio muy violento. ¿Es la pistola del vecino o la del policía? Es decir, violencia urbana. Yo soy Jordi Mariscal. Yo soy Ricardo Cárdenas y esto es Hablemos de Cine. Hoy hablaremos de esa violencia urbana y cómo el cine la retrata. Pero más importante, hablaremos de redención y de perdón y de cómo un personaje puede encontrar la salida de este ciclo en el cine. Bienvenidos a nuestro número 25. Bueno, Ricardo, aquí la gran pregunta es, ¿qué es la violencia urbana? Bueno, violencia urbana, yo creo que mucha gente lo definiría como el crecimiento, el escalamiento de la violencia a causa de diferentes razones sociales, ¿no? Y económicas, ¿no? Frustraciones reprimidas, robos que ocurren ahora en nuestras ciudades, sobre todo, ¿no? Y creo que algunos consideran que la violencia urbana es un asunto de razas, pero yo no creo de veras que lo sea. Más bien es un asunto de esas circunstancias económicas y sociales. Sí, y yo iría más allá de preguntarse por qué hay esta violencia urbana, ¿no? Se puede hablar de que suceden en barrios marginados, donde la gente vive en casas muy pequeñas y viven al día, carecen de luz, de agua. Y también, bueno, si es mi propia teoría, que el capitalismo crea un espejo de ilusiones de compra en la comprar ciertos artículos en la televisión, y eso va generando unos objetos que uno no puede adquirir. Exacto, te pide consumir, pero no tienes la posibilidad de hacerlo, ¿no? Y justamente eso magnifica tu pobreza, quizá. Yo diría que este es un asunto muy importante para Latinoamérica, ¿no? En Río de Janeiro se llaman las favelas, esas son las famosas, uh-huh. Los famosos barrios pobres. En Caracas se llaman ranchos, aquí en México les dicen ciudades perdidas o barrios bravos. Y me parece que en España hay un conjunto de chabolas, no sé el término, pero las chabolas. Sí, en Lima también se llaman pueblos jóvenes. Y en todas nuestras ciudades, bueno, en casi todas nuestras ciudades, las más grandes y son las más violentas. Entonces es un tema muy actual para América Latina. Yo he tenido, Jordi, la suerte de viajar a muchos lugares y siempre es en América Latina donde he sentido más la amenaza de la violencia urbana. Ni siquiera en los barrios más pobres de Calcuta sentí ese nivel de amenaza, digamos. Como si estos barrios estuvieran cargados de armas. Uh-huh. Así pareciera. Y bueno, el tema de la violencia en sí no es un tema muy agradable, pero es una realidad para nosotros en América Latina y, como veremos a continuación en nuestro programa, no es únicamente en América Latina, también hay otros continentes que lo sufren. Y regresando al tema de por qué hay esta violencia urbana, bueno, pues el entorno de estos barrios lo crea, ¿no? Puede ser que el hermano o el vecino tenga un arma y el niño empieza a ver cómo esa arma le da un poder, entonces la toma un día y luego empieza a robar, y de robar pasa al segundo paso, que es la venta de drogas. Yo creo que eso que acabas de decir es un tema importantísimo en la violencia urbana, que es un ciclo que comienza con la educación de los más pequeños, ¿no? Pero bueno, más allá de hablar solamente de violencia, que no se trata solamente de eso en nuestro programa, quisiéramos hablar también de redención y de perdón, ¿no? Cómo uno puede perdonar a una persona que ha sido violenta y cómo uno puede redimirse desde adentro, y el hecho de que todos tenemos elementos dentro de nosotros que nos permiten esa redención. Y nos gustaría mucho describir cómo lo han captado dos directores de diferentes orígenes, de diferentes continentes incluso. Sí. Así que nuestra primera película, Jordi, vamos a hablar de Ciudad de Dios. Ciudad de Dios, de Fernando Meirelles, del año 2002. Es una película, bueno, que realmente estamos ante uno de los mejores films de la década. Exacto. Muchos dicen que de todos los tiempos. Incluso, sí, ¿no? Es uno de los grandes films, por todo, por su frescura. Ahora ya iremos hablando, pero es una frescura visual y es un gran tema bien llevado. Uh-huh. Por cierto, está codirigido con Katia Lund. Así es. Fernando Meirelles es un director de Sao Paulo. Él es también conocido por la película El jardinero fiel, The Constant Gardener, uh-huh, en inglés. Sí, también interesante. Y esta película, pues, realmente es una de las pocas. Fernando Meirelles aún es un director relativamente nuevo. Y, sin embargo, esta película ya apareció en Cannes y tiene prácticamente un libro de premios. Es decir, sí, ganó 4 nominaciones al Oscar en el 2004 en cuanto a guión, en cuanto a dirección. Ganó como 10 premios en La Habana, de todos los tipos. Ganó en Lima, ganó en Uruguay, ganó en Guadalajara, en Cartagena. En Guadalajara, el Festival Internacional de Toronto, que es de los premios más importantes. Así es, Toronto, Vancouver, Gran Bretaña, es decir, ha ganado una serie de premios. Y una cosa interesante, Jordi, para mí es que los actores, todos los actores principales, prácticamente vienen de Río y muchos vienen de las favelas de Río, ¿no? Uh-huh. De estos barrios pobres. Y para prácticamente todos los principales, esta era su segunda película después de hacer otra película con Meireles, que era sobre el mismo tema, sobre Cidade de Deus también, sobre la misma favela, que es una favela real, por cierto, debería mencionar. Y esta otra película de Meireles se llamaba Palacio 2, o Palace 2, ¿no? Estos actores principales que te decía, bueno. Alexandre Rodríguez, que es el personaje de Buscapé, ¿no? Rocket, que él siempre se llama Rocket. Rocket, ajá. Leonardo Firmino, que es el personaje de Zé Pequeno. Ah, genial. Muy buen personaje también. Estos son realmente los dos principales, pero quizá el que completa el trío es Felipe Hagensen, que uh-huh. él juega el rol de Bené en la película, ¿no? Bené, que es como el chavo cool, así. Bené, ajá. Y luego hay otros chicos como Douglas Silva y Jonathan Hagensen en otros roles. Otra actriz que te quería mencionar, Alice Braga, que es Angélica en la película. Ella es la sobrina de Sonia Braga y esta es su segunda película también. Qué bien. Así que muy interesante la combinación de actores aquí. Actores que se sienten muy reales. Eso que dices de que vienen de las favelas, pues se ve. Así es. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de las películas de Mira Nair? Sí. De la India, que también tomó personas de las de los barrios pobres de Bombay, tomó sus historias y la película se enriqueció por eso, ¿no? Sí, que tenemos algo similar aquí en Ciudad. Es como un ejemplo a seguir para quien quiera hacer una película de este estilo. Cuéntanos un poquito de qué se bueno, trata. Bueno, pues es una historia urbana de violencia que sucede en Río de Janeiro, en una favela conocida como Ciudad de Deus, ¿no? Ciudad de Dios. Y sucede, y la trama va de los años 60 a los 80. Entonces ahí cómo nace, cómo se organizan las pandillas en esta favela y cómo va entrando las drogas, o sea, cómo pasan de marihuana a las drogas pesadas. Y se llega a pelear dos pandillas que controlan la favela. Una es liderada por C. Pequeño y otra por un narcotraficante que se llama Zanahoria. Por ser pelirrojo, ¿no? Por ser pelirrojo. Zanahoria, Zenobra. Entonces, gran parte de la trama es esta batalla entre estas dos pandillas. Y por otra parte, está narrada la historia por un chico que se llama Rocket, como dijimos, Buscapé, que detesta la violencia y él quiere ser fotógrafo. Entonces él va contando esta historia y va narrando lo que sucede. Y a ratos pues vemos su vida, un poco de Rocket, pero básicamente la historia es de la favela. Y es una historia de una generación de gángsters en esta favela, ¿no? Como dices tú, corre desde los 60s hasta los 80s. Hay un personaje más que quiero mencionar, Jordi. Tú mencionaste a los dos más importantes, que son Buscapé, el chico que quiere salir de la violencia, y Zé Pequeño, uh-huh. el chico que realmente está inmerso en esa violencia, ¿no? Pero hay un tercero que me parece muy interesante, es el de este de Bené, Bené. Que mencionábamos, que es una especie de puente, ¿no? Él puede comunicarse con la gente común, con la gente no violenta, con los adictos, hasta con los religiosos, con los groovies, como decían. Sí. Pero además es parte también de los gángsters. Entonces él sirve de puente para todos. Claro, él pertenece a la pandilla C. Pequeño, pero trata de mantener buena relación con la pandilla de Zanahoria. Sí, y cuando dices buena relación es literal, mantiene la estabilidad de la favela. Ahí uno se da cuenta de la fragilidad que hay en este ambiente, ¿no? Y bueno, y está por otro lado la policía que anda siempre acosándolos y también metiendo armas, etcétera. Ahora, el guión entonces mencionabas que era de una novela de Pablo Lin, ¿no? Exacto, y a mí me parece un guión maravilloso. ¿Por qué? Porque siempre, además de mantener la tensión, los diálogos están muy bien reflejados. O sea, yo me imagino que ese es el mundo de la favela, como hablan los chicos allá. Y además, esta voz en off, que muchas veces suena mal en muchas películas, aquí funciona. Funciona muy bien. Te va introduciendo. Es la voz de Buscapé. Que Buscapé, y te va introduciendo a cada uno de los personajes. Y eso es lo que hace realmente tú conocerlos. Bueno, este guión que decías lo escribió Braulio Mantovani, basado en la novela de Pablo Lins. Y me pareció interesante este trabajo porque, a pesar de que hay más de 300 personajes en la novela, aquí Braulio logra digerirlo y lo convierte en un número de personajes que sí es accesible para nosotros como audiencia, ¿no? Y ahora pensando en la fotografía es realmente también, otra vez, maravillosa. Vuelvo a repetir esta palabra. ¿Por qué? Porque maneja la cámara, a veces utiliza el steady y a veces cámara en mano cuando se requiere. Es una especie de documental, ¿no? Pareciera, sí. Rompe moldes, definitivamente la cinematografía es de César Charloni. Él incluso fue nominada la cinematografía para el Oscar y ganó muchos otros premios. Quisiera mencionar algunas cosas. Por ejemplo, me encantaron varias escenas. Una es cuando Zé Pequeño, que es el principal de los gángsters, digamos, sí. entre comillas, se hace hombre al comenzar a matar gente, Y hay una escena donde en menos de 10 segundos tú puedes ver 10 años de su vida, cómo pasa 10 años de su vida como gángster. Es una escena muy buena, tomada toda desde abajo, mirando hacia pequeño, puros disparos. Ajá. Y con la música ahí detrás. Buena música. Es un ejemplo de lo que quería decir de la cinematografía, ¿no? Que cómo utilizan una sola posición de cámara para mostrar elocuentemente en 10 segundos 10 años de la vida de un personaje. Sí, es fantástico eso. Otro ejemplo que te quería decir era, ¿recuerdas cuando hablan de la historia del escondite? Sí. Hay un escondite por ahí de los gángsters. Y en una escena también que dura algunos minutos, todo tomado desde un solo lugar del escondite, ¿no? Una sola cámara, también describen cómo ha pasado de manos, ha pasado el escondite. Sí, es un manejo económico de lenguaje visual. Totalmente. En pocos minutos apenas te describen todo lo que ha pasado con ese lugar, ¿no? Y por qué tiene significado en la película. Y seguramente ahí cortaron todo para que les dejara quedar el núcleo, ¿no? Súper bien hecho. Lo que me gustó es que en la época del 60 manejan un color sepia café y en los 80s más colorido. Exacto. Los 70s y 80s más colorido. Y este, por ejemplo, lo que te decía, el escondite, a mí lo que me gustó es que diferentes personajes entran y salen de este lugar, y la cámara se queda fija, y a mí me da el sentimiento, que creo que es central en esta película, de que la historia va a continuar a pesar de las personas. Y las personas pueden entrar y salir y pasar y morir y vivir, pero el lugar va a continuar. Es decir, se podría hacer una ciudad de Deus 2, sí, o 3, o sea, es más, eso. El final, bueno, que no lo vamos a decir, pero el final invita a una ciudad de Deus número 2. Número 2. Sí. Y bueno, a mí, nada más terminando lo de la fotografía, me encantan los flashbacks, y como lo comentamos, y los close-ups del inicio, unas tomas muy detalladas de gallinas. El inicio es espectacular. Sí. Es una gallina, de hecho, que es muy simbólico, ¿no? Es una gallina que está prácticamente a punto de morir, y de repente, por azares del destino, logra escaparse. Pero ahí el tema, la gallina es igual que un ser que vive en esta favela. Es buscapé. La gallina es buscapé. Exacto. ¿No? ¿Cómo es una persona que logra por azares y quiere escaparse y logra por azares escaparse de esta violencia, ¿no? Que es seguro que la va a matar, pero logra escapar, ¿no? Bueno, pues cuéntanos de la música, Ricardo. La música me gustó mucho. Se utilizan diferentes ritmos brasileiros. Está la samba, que es una música movida, pero con instrumentos y voces brasileras, ¿no? La música ayuda mucho a ponernos en el mood. Y te diría que regreso otra vez a esta escena que dices, donde la gallina está con todas en contra, pero logra escapar. Y la música también nos hace seguir ese ritmo brasileño y nos mete a ese país maravilloso. Porque no la ha visto, es la primera escena, se va a cocinar una gallina, la van a matar, y la gallina brinca y va corriendo por unos pasadizos, unos callejoncitos. Y le están siguiendo unos 15, 20 personas. Con pistolas, todos los chicos. Hasta disparándole para matarlo. Y la gallina va sobreviviendo. Pero la película no es solo violenta. La verdad, yo diría, Jordi, si hemos dado la impresión de que la película es solamente violenta, no la hemos discutido bien. Porque es violenta, pero también es muy divertida. Muy divertida. Tiene mucho sentido del humor. Hay risas, los personajes, hasta el que parece más malo, el C pequeño, tiene una sonrisota que te... y que actúa y te mueres de risa. Exacto. Y bueno, el voiceover que mencionabas tú, que le gusta a Fernando Meirelles, lo usa a buen efecto en esta película, ¿no? Sí, es un gran logro. Yo creo que de lo mejor que tiene es la ambientación y los castings ahí. O sea, uno sí realmente vive en la favela de Ciudad de Dios cuando ve esta película. Sí, son personas de la favela, está claro. Pero te decía, Jordi, que aquí tiene la ventaja Fernando Meirelles, que él ya había tenido la oportunidad con prácticamente todos los actores principales de tenerlos, hizo en una película sobre favelas también, sobre la misma ciudad de Deus. Entonces es muy bueno ver el resultado de este trabajo, de no solamente una película. Sí, mira, yo viendo ahí un documental que presentan en el DVD, encontré cosas muy interesantes de esta ciudad de Deus. Está en Río de Janeiro, y ahí hablan que diario muere una persona por un arma, y que el 90% de esas armas son de largo alcance. Y la película, bueno, se filmó en Río de Janeiro, en esta favela, y entre el año 97 y 98. Y también, nada más para contar un poquito de la historia de la favela, que entre los 50 y 80, ese paso de los 50 y 80, pasaron de consumir marihuana a consumir cocaína, que cocaína era de los ricos. Y al entrar la cocaína a la favela, aumentó la violencia. Claro, crea una inseguridad mayor, porque es una droga más cara, más peligrosa, más adictiva. Incluso le llaman ahí democratización de la cocaína. Una cita que me gustó, Jordi, fue de un chico que decía: no soy hombre, ¿crees que no soy hombre? Yo fumo, yo robo, yo mato, soy un hombre. Como si definiera el paso a la hombría, el crimen. Y luego lo que sucede ahí también, viendo, es que quieren ganar más que sus padres. Por ejemplo, en Río de Janeiro, un sueldo, quien es hace un par de años, era de 112 reales al mes, un sueldo mínimo. Y los narcotraficantes ofrecen 300 reales en una semana. 112 reales, que son $50 más o menos, ¿no? Uh-huh. Bueno, al menos en moneda de hoy. También quería mencionar otra cosa, Jordi. Estas diferentes músicas, me preguntabas antes sobre la música, muestran esa mezcla de influencias y de razas que son las favelas, ¿no? No solamente son razas negras y blancas. Para empezar, hay varias diferentes razas europeas que se conjuntan en Brasil. Hay indígenas de diferentes tipos también, ¿no? Los indígenas amazónicos, Xingu, son diferentes razas que crean esta mezcla, que la vamos a ver también en la segunda película de la que vamos a hablar hoy. Sí, aunque vemos más raza negra en la favela de Ciudad de Dios, ¿no? Pero, así es. Bueno, yo nada más quiero comentar un poquito, un par de cosas más del DVD que nos presenta, que entrevista a gentes de la favela, entrevistan a un ladrón, a un policía y a otra gente. Bueno, el ladrón dice que lo hace para mantener, está con una máscara y todo, y que lo hace para mantener su familia y no por la cocaína, ¿no? Y cuando agarra una pistola se sentía cool y también decía que por eso atraía a las mujeres. El policía que entrevistan en este documental dice que la policía tiene entrenamientos para atacar las favelas y han tenido 154 confrontaciones en un año con los narcotraficantes. Y que siendo policía de Río, ellos son los más eficaces y se consideran mejor que cualquier soldado americano. Y le pregunta al entrevistador, ¿te gustaría participar en la guerra? Y el policía responde, yo ya participo en una. Y luego cuando se le pregunta a una señora que vive en la favela qué opina de toda esta situación, ella dice que los narcotraficantes los ayudan, que les ayudan a conseguir sus medicinas. Y si una persona se muere, también ellos le pagan el entierro. Lo que no hace el gobierno, lo hacen los narcotraficantes. Digamos que no es fácil distinguir a los buenos y los malos, ¿no? A veces, sobre todo con el tipo de educación y el tipo de circunstancias económicas y sociales que vive una persona en la favela. Uh-huh. Pero bueno, finalmente la película nos deja entonces la pregunta de si este ciclo de violencia seguirá, ¿no? Con diferentes actores, claro, pero sí seguirá. Y el mensaje de la película es que sí, que hay problemas de fondo que no están resueltos. Uh-huh. Pero nuevamente, no queremos dar la impresión de que es una película totalmente negativa, porque tiene momentos muy divertidos y es una película que realmente vale la pena mucho verla. Yo sí, la vale recomiendo mucho la pena. Por el buen trabajo de cámara, que es muy innovador, como decíamos antes, esto de retratar 10 años en la vida de alguien en 10 segundos, simplemente tienen que verlo. Sí. ¿No? Y además es un referente en este tema de la violencia urbana y las favelas. Las favelas. Y es una muy buena dirección para conjuntar todo, ¿no? Es realmente conjunto toda la orquesta, sí, la favela, los diálogos, el casting, la actuación, más una cámara fresca. Es una muy buena síntesis, sobre todo de una novela que incluye muchísimos personajes más, ¿no? Y este decía que era un referente en este tema, la película Cidade de Deus, e incluso es un referente para nuestra próxima película, de la que vamos a hablar en unos minutos. Exactamente. Así que vámonos a una pausa, Jordi. Y vean esta película, se los pedimos por favor. Regresamos en breve. ¿Te interesa el cine, los cómics, los videojuegos, la tecnología, la comunicación, los viajes, el fútbol? Pues escucha Podcast en Español. Soy Ramón Rey del podcast Esquiva Esto. Por primera vez en un medio de comunicación, de forma simultánea en los 5 continentes, ofrecido por La Berenjena, tu concurso podcast, Las 12 campanadas de Año Nuevo, retransmitidas por adelantado, para que te las lleves allá donde estés, presentadas por Towanda y Álvaro Morala, un evento que no te puedes perder, en tu reproductor MP3 a partir del día 20 de diciembre, y después, gran fiesta cotillón de Año Nuevo. Ahora pasemos a los comentarios. ¿Qué tenemos, Ricardo? Bueno, primero el mapa de oyentes. Nos saludaron muchas personas y les agradecemos muchísimo a todos ustedes. Primero fue Ola Monefeldt Vinge, de Noruega. Nos manda saludos. Muchas gracias y saludos para ti también, Ola. Juan Manuel nos escribe, muy buen podcast, felicidades, desde Tierra del Cine, Durango. Mm. Pues no sé si mucha gente lo sabe, pero Hollywood vino a buscar sus escenarios del viejo oeste en un lugar más económico y cercano. Y Durango, México. He estado en México, en el norte, centro. Uh-huh. Sirvió como este lugar. CinemaNet, que es un podcast que nosotros escuchamos, alguna vez habló de esto, buscaré el enlace para ponerlo en nuestra página. ¿Sí? También nos envía saludos César, desde Inglaterra. También nos envía saludos Vadim desde Moscú, que nos dice: sin duda tenéis el mejor podcast sobre el cine. Muchísimas gracias, Vadim. Muchas gracias, Vadim. Y además de Moscú, bonita ciudad allá. Sí. Muy al norte. Bien al norte, bien lejos de aquí. Pero muchas gracias, Vadim, por tus saludos. Juan Carlos nos escribe también desde San Carlos de Bolívar, Argentina, y nos envía saludos. Saludos, Juan Carlos. Gracias por tu comentario. Y nos escribe Alex, que no sé si es hombre o mujer, nos escribe desde Oaxaca, dice... Bueno, desde lo que creo que es Oaxaca, es en el sur de México, cerca del Istmo. Sí, sí. Y nos dice, no sé cómo lo han hecho, pero gradualmente se convirtieron en mi podcast favorito. Realmente es agradable escucharlos. Pues muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Alex. Nos emociona mucho tu comentario, muy amable. Luego tenemos a Manu, que nos escribe desde la República Checa y nos dice que él está escuchando desde allí, desde la ciudad de Brno, pero pronto nos estará escuchando desde Rosario. Desde Argentina, mira, ya va ahí. De regreso a su tierra natal. Y Sergio nos escribe desde Sydney, Australia, y nos dice también felicitaciones por el sitio. Así que pues muchas gracias a todos por sus comentarios. Para los que no lo han hecho todavía, y son muchos de ustedes que todavía no lo han hecho, es muy fácil inscribirse. Nada más van a hablemosdecine.com. En la columna derecha van a ver un pequeño mundito, dice mapa de oyentes, hacen clic ahí, van a encontrar un mapa del mundo y pueden hacer simplemente clic en su ciudad de origen. Tienen ahí herramientas de Zoom, mover el mapa, etcétera. Pongan un clic en su ciudad de donde nos escuchan y déjenos un mensaje. Nos encantaría que ustedes también nos dejen un mensaje aquí para nosotros. Sí, es muy fácil, como lo podemos ver. Y lo asombroso es que cada vez hay más gente. Digo, está creciendo. Bueno, yo les quiero leer aquí un comentario que nos envía César. Dice, me encantan vuestras grabaciones. Solo una puntualización. Jamón Jamón es una película de Vida Luna, también español. Pero no castellano manchego, sino valenciano. Pues bueno, César, sí, ya ese detalle ya lo habíamos marcado. Muchas gracias por corregirnos, César. También nos escribe Poncho desde el DF, y desde México DF, y él nos dice, hola, como siempre muy interesante su podcast. Una duda, ¿cuánta gente ya está suscrita a este podcast? Pues Poncho, no sabemos exactamente, no tenemos estadísticas muy exactas, pero creemos que son más o menos entre 300 y 500 personas que lo escuchan semanalmente, digamos, y deben haber más que lo escuchan eventualmente, ¿no? Sabemos que hay aproximadamente unas 4.000 descargas al mes de nuestros programas. Más o menos, sí. Arriba de 4.000 descargas al mes. Y la verdad que nos da mucho gusto y comentarios como los de todos ustedes son los que nos animan a continuar, ¿no?, con nuestro proyecto. Bueno, nos escribe Norberto de Cabo San Lucas, aquí en México. Es Baja California esto. Él dice, hola señor Blanco y señor Rosa, refiriéndose al programa anterior. La película de Inside Man me gustó. No se me hace tanto de acción, sino de trama. Se me hizo tipo película de policías y ladrones de los años 70. Por lo que cuenta Spy Leak, se basó en la película Dog Day Afternoon, que no la he visto. Pues sí, Norberto, gracias por tu comentario. Lo único que diría es que no exactamente se basó Spike Lee en la película Dog Day Afternoon. O por lo menos no fue lo que entendimos nosotros. Pero sí hay homenajes. Hay varios homenajes. Hay homenajes, porque hay referencias a escenas donde hay referencias. Definitivamente. ¿Qué más nos dice Norberto? Norberto nos dice, una de robos de bancos que me acuerdo es la de Bandits, con Bruce Willis y Reno Rousseau. Me gustó el que robar bancos secuestrando al gerente un día antes para llegar muy temprano al banco y hacer el robo sin violencia. Se vuelven famosos, así que los demás gerentes están esperando que los secuestren, porque parte del ritual de robo era la cena que tenían con ellos. Pues suena muy divertida esa película. Yo sabía que había una de ese tipo de robos, pero no la había visto. No, esa de Bandits no la he visto. La tendremos que buscar ahora, sí. Bueno, Norberto también nos dice, de la adivinanza creo que sé la respuesta. Me suena a Tarantino la música. Y por lo que dicen, de los 90s, imagino que es la película de Pulp Fiction. La tendré que ver un día de estos. Pues acertaste. Acertaste, Norberto. Aún sin haberla visto, esta es la película de Pulp Fiction. Y bueno, queremos también saludar a todos ustedes que nos estén oyendo vía Radio Cine, quienes es un grupo de podcast en España, quienes gentilmente nos retransmiten en su programa. Llegó el momento de la adivinanza del programa. Va a salir la banda sonora de una película de los años 90. Si la sabes, escríbenos a hablemosdecine@gmail.com. La segunda película de la que queremos hablar hoy se llama Tsotsi. Es una película de Sudáfrica, del director Gavin Hood, y del año 2005. Esta película está a punto de llegar a México, ya la había anunciada por aquí. Sí, bueno, que ya estaba anunciada aquí en México. Y bueno, tiene un cast de... Tenemos ahí, pues, no son actores muy conocidos que nos suenen. Pues su nombre es... El actor principal se llama Tsotsi en la película. Y en la realidad es Presley Chuneyagae. Difícil de pronunciar. Y otros actores son Thierry Pieto, que interpreta a Miriam. Kenneth Gnossi, que interpreta a App. Motusi Magano, que interpreta a Boston. Yo quería decirte, Jordi, que este Presley Chuneyagae, creo que se pronuncia, él es de Soweto, que son los... Bueno, esta película deberíamos mencionar primero que se trata de... En Sudáfrica se llaman los townships, a estas favelas, ¿no? Y Presley es de Soweto, que significa Southwestern Townships, es parte de la ciudad de Johannesburgo. Presley escribe y actúa teatro, pero este es su segundo largometraje recién. Y ha hecho un excelente trabajo. Tienen que ver esta película, ¿no? Bueno, y esta película ha ganado ya premios, el Oscar a la Mejor Película Extranjera del 2006, de este año. Y además también ganó el premio al público en el Festival Internacional de Toronto en el año 2005. Y también ganó en Edimburgo, muy buena película. Y Gavin Hood, pues este director, había hecho documentales con el gobierno sudafricano para ayudar a promover mensajes anti-SIDA. Ya sabes que el SIDA es un problema muy grave en Sudáfrica y en el continente africano en general. Y sobre todo en la parte subsahariana. Hay países que tienen 20% de su población o 30% de su población infestada de SIDA. La verdad que es increíble esa amenaza de salud. Y te decía, sobre Presley, te decía que es un actor de teatro. Creo que este es un punto importante y ahora lo vamos a develar en un momento. Y él ha ganado incluso premios en festivales como de teatro como Edimburgo, por ejemplo. Interesante también, Jordi, que en una entrevista le oí decir a Gavin Hood que había muchas presiones por utilizar el modelo artístico de Cidade de Deus, ¿no? Sí, pues, porque claro, fue un éxito comercial y artístico muy importante, entonces tuvo muchas presiones. Sin embargo, él no quería, digamos, aparecer como que estaba copiando esa historia, porque él tiene una historia muy diferente que contar aquí y ahorita la vamos y la cuenta de otra manera. Bueno, ¿por qué no nos, hablando de contar, por qué no nos cuentas la historia? Pues mira, se trata de un grupo de cuatro gángsters, es un grupo pequeño, el líder es Tsotsi justamente, y ellos se la pasan asaltando a la gente en diferentes situaciones en Johannesburgo. Pero en uno de esos robos de Tsotsi, él accidentalmente secuestra a un bebé. Y entonces este incidente causa que Tsotsi comience a replantearse preguntas muy importantes en su vida. Esa es la médula central de la historia, ¿no? Y empieza también, igual que Cidade de Deus, empieza muy fuerte con una música que se llama Kwaito, un tipo de música sudafricana que es como hip hop. También empieza fuerte con una escena violenta, ¿no? Sí, es una buena música, la verdad que a mí me gustó mucho ese ritmo. Aquí me parece que el tema central está en el dilema moral del personaje, Tsotsi. Al encontrarse este bebé en el coche, ¿qué hacer con él? ¿Qué hacer, no? Él es un asaltante, él lo regresará, no lo regresará, no sabe qué hacer. Sí. Y mantiene una tensión durante toda la película, no está claro qué va a ocurrir con este bebé, ¿no?, en todo momento. Este guión que mencionabas está basado en una novela de Atol Fugard, es una novela de los 50, cuando recién empezaba el apartheid, pero fue actualizada, estuve escuchando a Gavin Hood, fue actualizada a este nuevo siglo, donde si bien el apartheid no existe, todavía muchos de los problemas que aquejan a Sudáfrica todavía no están solucionados. Y es un guión, además, de poco diálogo, Jordi. Te notaste, ¿no? Muy poco diálogo. Lo cual, decía antes yo, que era importante que Presley Chuneyagae es un actor de teatro, porque él logra interpretar un rango de emociones muy importantes sin tener que abrir la boca. Y es la historia del clásico camino del héroe, donde el héroe se va a transformar a lo largo de la historia. Que va conociendo personajes que lo ayudan en esa transformación, ¿no? En este caso, primero conoce, bueno, al bebé, digamos que el bebé es el primer personaje que lo puede ayudar a transformarse, ¿no? Le plantea esas preguntas. Y luego se encuentra con una madre soltera. Que amamanta al bebé. Ajá, se encuentra con un hombre lisiado, por ejemplo. Y estos personajes lo ayudan de alguna manera, quizá ni siquiera a propósito, pero lo ayudan a encontrar su camino. Sí, es como cuando uno en la vida le sucede un problema o obstáculos y se encuentra con personas que nunca se imaginó encontrar y esos le van ayudando a uno a ver la luz, a reflexionar. Exactamente, y a veces sin saberlo esas personas, ¿no? En cuanto a fotografía, Jordi... Pues yo creo que la fotografía está buena, pero no hay que comparar con Ciudad de Dios, porque la otra me fascina. Pero bueno, sí hay unos encuadres bonitos, hay ambientes que se ven un poco como fabricados de cine, como la lluvia. Pues parecen sets a veces. Parecen, ¿no?, sets. Y la favela no me acaba de convencer totalmente. Ya, veo. Interesante, porque tengo entendido que sí fue filmado en los townships de Soweto, ¿no? Sí. De hecho, Presley, el actor principal, es de Soweto. Ah, es de Soweto. Y no solo él, sino también hay otro actor interesante que se llama Sola, con Z, que es un músico muy famoso en Sudáfrica. Él también es actor en la película, también es de Soweto. Es que a mí, por ejemplo, cuando están en la casita de Tsotsi y que entra una luz por una de las ventanas y se refleja en la cama, a mí eso se me hace demasiado puesto, demasiado set, demasiado cine. Okay. No me llega a convencer, pero en sí está bien hecha, ¿no? Mucho mejor que cantidad de películas, esa fotografía. Yo creo que la fotografía es distinta. Es decir, no sé si la compararía o tiene sentido compararla con Cidade de Deus, ¿no? Porque Cidade de Deus, como dices tú, funciona un poco más como un documental. Porque finalmente, igual que su título, es una historia sobre una favela. Es una historia sobre un lugar donde pasan personajes transitoriamente. Pero Sochi es una historia sobre un personaje. Es sobre una persona. Claramente sí. Sobre su vida y sobre su historia de cambio. Entonces, las tomas son más personales, son más quizá amplias, se ven más tradicionales. Durante más tiempo, más tradicionales, se ven durante más tiempo las caras, ¿no? Pero creo que es más apropiado para el tipo de historia que está contando Gavin Hood. No hubiera funcionado en Cidade de Deus, quizá, pero tampoco funcionaría necesariamente el estilo cinematográfico de Cidade de Deus aquí en Sochi. Sí, no, está bien, pero se me hacen demasiado, una pobreza a veces demasiado bonita. Yo me gustaría ver más suciedad, más... Yo sentí que, así como tú decías que en Cidade de Deus habían saturaciones de sepia, aquí sentí saturaciones de amarillo, de naranja, casi como si siempre fuera atardecer o noche. Ah, sí, quizá eso para mí, el sentimiento que me trajo es la turbulencia por la que está pasando Sudáfrica. Ese momento de atardecer, ese momento de cambio, ¿no? Que entre día y noche. Y hay mucha turbulencia en este momento en Sudáfrica. Bueno, te decía de la música me pareció muy buena, muy fuerte, también funciona muy bien. Igual que en Cidade de Deus, la música le funciona. Aquí en Sochi, esta música kwaito, esta mezcla de hip hop, de música house, de música pop, ritmos muy africanos. Porque si escuchamos las dos, como bueno, yo tuve la oportunidad obviamente de ver las dos películas esta semana, y en las dos funciona bien la música, pero en las dos son músicas muy ritmos reconocibles africanos. Exacto. Versus ritmos brasileños, se nota. Y también lo grandioso que tienen estos dos films, que son de dos culturas que tienen mucha riqueza musical. Así es. Bueno, hablábamos un poco de la película y cómo esta es más personal, y yo creo que funciona muy bien. Es una película de caracterización, ¿no? Es una película de un personaje y de un héroe y de cómo va a cambiar. Entonces es otra historia, digamos. A mí lo que me parece interesante es lo del, por un lado, el entorno, ¿okay? El entorno igual es un entorno de violencia en un barrio, y cómo eso hace las circunstancias para que este personaje se sienta atrapado o actúe de esa manera. Por el otro lado, otro tema que me interesa mucho es el pasado. Porque vemos que Tsotsi siempre está recordando su pasado, como su padre lo maltrataba, y como ese maltrato de su padre le afecta, y él por eso actúa violentamente. Pues yo francamente me quedé con que a mí me hubiera gustado más de esos flashbacks. Yo sentí que eran muy poca explicación de cómo su familia, cómo sus situaciones, sus circunstancias lo trajeron a la violencia y la forma en que él vive. Me hubiera gustado más, ¿no? Hay una escena muy interesante con su papá, con su mamá, y con su perro, y estos tres personajes son importantes en el desarrollo de esta escena, pero me hubiera gustado ver mucho más sobre el porqué, si eso como es... Pero es como que entender que la historia se basa en el pasado. El pasado definitivamente te hace quien eres, ¿no? Y creo que también es importante en la vida de Sochi y en la vida del shantytown, ¿no? De la favela, es interesante esta mezcla de idiomas, esta mezcla de razas, ¿no? Sudáfrica se llama a sí misma la nación arcoíris, ¿no? El Rainbow Nation. Y pues tiene muchísimos idiomas, tiene como 11 idiomas oficiales, entre ellos están el Zulu, el Afrikaans, ¿no? Que es una especie de holandés, un dialecto africano del holandés, el inglés, y justamente la palabra Sotsi, que significa gangster, representa también el idioma que hablan, que es Sotsital, ¿no? Sotsital es el idioma que hablan los gangsters. Por eso cualquiera que lo escuche, cuando vean esta película van a ver que reconocen algunas palabras, porque algunas están en inglés, otras están en holandés, por ejemplo, pero no todas, y creo que fue una buena decisión filmarlo en el idioma occital, en el idioma de los gángsters. No, está interesante ese dato, ¿eh? Y bueno, y de aquí lo que me llamó la atención, o me recordó, es un dato personal, cuando están en la estación del metro, ahí sale un letrero de SIDA, un letrero de SIDA, y pues bueno, yo estuve hace varios años en Zambia, trabajando como voluntario en un hospital donde había pacientes de SIDA, entonces pues me recordó un poco... Eso. Sí, creo que es parte de la actualización que hace Gavin Hood a esta novela de los 50s, donde los problemas del SIDA no existían en esa época, o al menos no se conocían, y ahora sí, son problema muy importante en Sudáfrica. Otra diferencia que quería marcar con Cidade de Deus es que a Gavin Hood no le gustan los voiceovers, a diferencia de Meirelles. Sí. Entonces aquí hay, como decíamos, muy poco diálogo y nada que explique lo que está pasando en la cabeza de los actores. Y por eso es tan importante tener actores con una presencia tan importante como la de Presley, Chiwenea y Hyde. Sí, es otra manera de guiarlo. Y como decías también, Jordi, como ocurre con los buenos directores, esta película no es solamente sobre violencia. Igual que nuestro programa, Hablemos de Cine, no estamos hablando sobre violencia solamente, sino que aquí retratan el problema del SIDA, ¿no? Desde los niños que viven en los tubos de cemento. A mí me gustó mucho esa imagen. Los niños que, bueno, son huérfanos del SIDA, digamos, hasta el mismo Sotzi, ¿no? También se explica en uno de estos flashbacks, se explica por qué él es un huérfano también del SIDA. Claro, porque su madre, ¿qué sabemos? No lo podemos contar, ¿no? No vamos a contar, pero sí sabemos cosas sobre ello. Y otra cosa que te quería mencionar, Jordi, en el DVD puedes encontrar tres finales de la película, me parece interesante. Y los tres finales posibles en la película son que, pues, Sotzi puede o morir, o puede escapar, o puede ser atrapado, ¿no? Claro, no vamos a contar aquí cuál ocurre, pero en el DVD te dan las tres opciones, mientras que en el cine solo te dan una. Más que violencia, yo creo que esta película muestra los motivos de la violencia y uno llega a empatizar con las personas, ¿no? Sobre todo con Sotzi, ¿no? Yo creo que aquí también otra diferencia importante con Cidade de Deus es que en esa otra película brasilera se sugería que la violencia continuaría, pero aquí con Sotzi encontramos una salida. Es una película optimista sobre el corazón que existe incluso dentro de gente que aparentemente es la más violenta del mundo. Puede existir un corazón y puede haber una salida de este ciclo de violencia, ¿no? Sí. Esa es la redención a la que nos referíamos, ¿no? Contra el círculo vicioso de la ciudad de Deus. Bueno, como recomendación, Jordi, entonces, a mí me encanta esta película porque es como un complemento para Ciudad de Deus. Es el tema de la violencia urbana, pero es mucho más personal la historia. Sí, yo también, bueno, la considero una historia más personal. Me gustó más la Ciudad de Deus, pero las dos son muy recomendables. Son dos ventanas al mundo de la pobreza urbana y la violencia urbana que la tenemos al lado en nuestras ciudades en Latinoamérica. Así es. Y también me gustó ver cómo actores de teatro pueden representar ideas de una forma distinta, ¿no? La música de los Shantytowns, esta música kwaito, también vale muchísimo la pena. Bueno, y cerrando, Jordi, quería mencionar que 100 de Cine Música, un podcast hermano nuestro, pusieron un par de canciones de Cidade de Deus, así que vayan a escucharlo, lo van a disfrutar mucho. Vamos a dejar un enlace en nuestra página, hablemosdecine.com. Y otras películas que también tocan este tema de la violencia urbana y la redención. Bueno, Leo Lauzón, desde Canarias, nos envió unas recomendaciones. Hola Leo, nos dijo que Chicos del Barrio, Boys in the Hood, de John Singleton, es una muy buena película. También nos mencionó Crash, de Paul Haggins. Bueno, esa yo no la recomiendo tanto, es la que ganó el Oscar. Oscar, mejor película de 2006, ¿no? Exacto, y bueno, tiene demasiados clichés, como la sirvienta mexicana ahí en Los Ángeles, y también la estructura es muy copiada de Amores Perros. A mí, la verdad, no la recomiendo mucho, pero gracias, Leo, por la... ¿Te gustó? Bueno, pues yo creo que hay mucha controversia, porque mucha gente la considera muy buena película, Crash. Y después tenemos Do the Right Thing, de Spike Lee, que también ya habíamos hablado un poquito de Spike Lee en un programa anterior. Bueno, nuestro próximo programa, Jordi, va a ser un especial sobre la Navidad. Exactamente, ya estamos a pocos días de Navidad, entonces vamos a traerles ese tema. Sí, vamos a hablar sobre la Navidad, sobre el nacimiento de Jesús en la tradición cristiana occidental. Así que mándanos tus sugerencias. ¿Qué tipo de películas te gustaría tocar durante este programa? ¿O qué te parece que deberíamos decirle a nuestra audiencia? Va a ser un programa más cariñoso que estos de violencia que hemos tenido últimamente. Sí, definitivamente va a ser un cambio de tema. Y te recordamos que queremos oír tus comentarios, tus correcciones, si estás de acuerdo, si no, qué te gusta, qué no te gusta. Búscanos y escríbenos en hablemosdecine.com o por correo hablemosdecine@gmail.com. Y también envíenos qué películas les gustarían de las que hablemos el próximo año, porque ya estamos a la vuelta de la esquina. Sí, ya se está acercando fin de año. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias y hasta luego.